la filosofía y sus cosas. Seguro que más de uno y de una os lo estabais preguntando. No ha desaparecido la sección de filosofía aquí en Mar de Fueguitos. Eso sí, han pasado unos cuantos meses, por unas cosas y por otras, en las que Andrés Calarrián ha podido pasarse por aquí. Pero aquí estamos para continuar la serie. Muy buenos días, Andeka. Bye, ahora en bye. Egunon, Gorka. Egunon, Andeka. ¿Hace mucho? Hace mucho, sí. La verdad es que esta temporada es la primera edición. Y estamos en febrero, ¿no? O sea que hace un tiempo. Igual, bueno, para que los oyentes menos fieles de Mar de Fueguitos, ¿no? O que acaben de engancharse a Mar de Fueguitos, sepan un poco de qué va la filosofía y sus cosas, pues nada, brevemente recordar que es una sección que se ocupa de esa contrahistoria de la filosofía, ¿no? Que estamos proponiendo, siguiendo a un filósofo francés que ha escrito una obra precisamente en 5 volúmenes que lleva ese subtítulo, ¿no? Contrahistoria de la filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Y nosotros en esta contrahistoria nos estábamos fijando en aquellas corrientes subterráneas de la filosofía, en toda la antigüedad, en lo que constituyó el materialismo frente al idealismo, ¿no? Y por unir el último capítulo en el que estábamos ya entrando en el Renacimiento, ¿no? Una vez que a lo largo de toda la Edad Media no es posible hablar de un materialismo filosófico, puesto que la Edad Media es la edad propiamente cristiana, ¿no? Y por lo tanto idealista, pero sí de corrientes subterráneas que entendieron el cristianismo, la práctica del cristianismo, incluso intelectualmente el cristianismo, de maneras bastante heterodoxas, ¿no? El cristianismo fue mucho más plural que lo que da a entender una historia simplificada, ¿no? O la propia historia de la Iglesia, y una serie de corrientes subterráneas, ¿no? Que hicieron compatible, ¿no? Y eso era el hedonismo cristiano del que hablábamos en el último capítulo, la última edición, y que uniremos con hoy, con lo que vamos a hacer hoy. Trataban de unir, bueno, dos cosas que habían estado separadas. Por un lado, el epicureísmo, ¿no? Esa defensa del placer, esa defensa de la sensualidad, esa defensa del mundo, de este mundo, del mundo material, frente a una teología, una filosofía como la cristiana, que hablaba de la esperanza en la vida más allá, que denigraba el cuerpo, ¿no? Que llevaba un odio hacia el propio cuerpo, ¿no? Y un rechazo de lo corporal y del humano, ¿no? Entonces, hay en la Edad Media y especialmente en el Renacimiento una serie de pensadores y también de pensadoras que representan un hedonismo cristiano, ¿no? Algo que en principio podía parecer muy contradictorio, ¿no? Y hoy nos encontramos con uno de los representantes por excelencia de este pensamiento, que sería Michel de Montaigne, ¿eh? O Michel de Montaigne, ¿eh? que es como se escribe, ¿no? Es un pensador filósofo francés que nace en 1533, o sea, estamos en pleno Renacimiento, en el siglo XVI, y es considerado uno de los máximos representantes del humanismo, ¿no? Y Michel Onfray, que es a quien seguimos en esta contrahistoria de la filosofía, lo califica de hedonista cristiano, ¿no? Luego veremos por qué y cómo encaja, ¿no? Bueno, él tiene una educación curiosa en algunos aspectos, ¿no? Su padre le educa en la tradición del humanismo y se preocupa porque su lengua materna, antes de que él, siendo niño, aprenda a hablar francés, que debería haber sido su lengua materna, pues aprende a hablar latín, ¿no? Y esto es, desde luego, bastante peculiar. Hasta los 8 años no habla nada de francés, ¿no? Le traen un preceptor alemán que no habla nada de francés y que se dirige a él solo en latín, ¿no? Y su padre además se preocupa de que en su casa, en el castillo en el que vivían, todo el mundo le hable en latín, ¿no? Entonces él desarrolla como lengua materna una lengua muerta, ¿no? Y esto será una de las cosas, ¿no? Que explican esa vinculación que va a tener con la antigüedad y sobre todo con la antigüedad romana, ¿no? Gran conocedor de los textos clásicos y lector en latín, ¿no? Evidentemente de estos textos clásicos, ¿no? Se dedica, siguiendo la tradición paterna, bueno, pues es magistrado de Burdeos, se dedica a distintas ocupaciones legales, ¿no? Que no le seducen mucho, pero que, bueno, que le permiten vivir hasta que muere su padre, hereda, digamos, parte de la fortuna paterna, y entonces se retira a la torre de su castillo, ¿no? El castillo de Montaigne lleva el mismo nombre, a escribir sus famosos ensayos, ¿no? Estos ensayos que escribe Montaigne inauguran el género ensayístico, ¿no? Lo que hoy en día llamamos un ensayo, una obra en la que alguien propone una idea, propone una tesis, propone una hipótesis, ¿no? Pues lo inventa Montaigne, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Porque él en esta torre en la que se refugia y escribe, en la torre de su castillo, tenía inscritas en las vigas del techo distintas leyendas, la mayor parte de ellas de filósofos o pensadores o poetas de la antigüedad, ¿no? Pero la leyenda principal de su casa, de su pensamiento y de su vida, ¿no? Es una expresión que dice qué sé yo. Y esto, digamos que es el leitmotiv, el lema que rige toda su trayectoria intelectual. Es decir, ¿qué puede saber el hombre, no? ¿Qué sabe el hombre y qué es el hombre, no? Ese es el proyecto que él se plantea en los ensayos, ¿no? Y claro, los ensayos son una obra, autobiográfica, en la que él realiza un análisis de sí mismo, ¿no? Se va desnudando en muchos pasajes con una brutalidad y con una falta, calificaríamos, ¿no? Y para la época, desde luego, una falta de pudor absoluta, ¿no? Habla de su pene pequeño, habla de sus sentimientos más bajos o más viles, habla de su familia, ¿no? Y de esa manera, al descubrirse y al desnudarse literalmente a sí mismo, pretende encontrar el fundamento de lo que sea él como individuo, ¿no? Dice además que es una obra que solo escribe para él, ¿no? Pero ahí es posible rastrear la importancia filosófica de la obra, es decir, una persona que se somete a ese ejercicio de exploración, pues hasta dónde llega, ¿no? Si es posible filosóficamente pensar que llega a algún lugar, ¿no? Y efectivamente él consigue llegar a ese lugar, ¿no? Aunque su obra ha estado sometida a muchas interpretaciones en la historiografía de la filosofía posterior, ¿no? Es posible decir que Montaigne llega a algunos lugares peculiares, ¿no? Y que su obra es única, y sobre todo, insisto, situada en el contexto del siglo XVI, ¿no? Cuando donde hacer, digamos, una obra de introspección de estas características, pues es bastante peculiar y bastante original, ¿no? Y no en vano la propia obra es considerada una obra cumbre de todo el Renacimiento, ¿no? ¿Por qué de todo el Renacimiento? Porque el Renacimiento es precisamente aquella época que, pese a no ser todavía, pese a no recuperar las filosofías materialistas de la antigüedad, eso irá pasando poco a poco, ya con la revolución científica posteriormente, sin embargo recupera un interés por el ser humano que había estado olvidado durante toda la Edad Media, una época en la que fundamentalmente se hacen elucubraciones sobre qué es Dios, cuál es su sustancia, que si el alma humana va a un mundo de esencia, se une con Dios en la dicha eterna, y que despreciaba o despreció durante muchos siglos las preocupaciones sobre el hombre, su vida concreta en este mundo, ¿no? El Renacimiento en general es la vuelta a este interés por la vida humana concreta, por las vidas humanas concretas, y una reivindicación de la vida en este mundo, ¿no? Independientemente de que se crea en la vida futura del alma, de esa dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Entonces Michel Montaigne, con esta obra de autoexploración, ¿no? Está reivindicando eso, ¿no? El hecho de que lo que hay que hacer es pensarse uno mismo, ¿no? Él tenía la impresión de que o expresaba con claridad de que filosofar es aprender a morir, ¿no? Y hay un momento en su vida, lo que se considera un apax existencial, un momento en el que hay una ruptura en la vida de un ser humano, ¿no? En el que él tiene un accidente de caballo y está a punto de morir, ¿no? Y entonces toma conciencia de que, bueno, de que es posible que haya un alma. Bueno, él era cristiano, luego hablaremos de eso, a su manera, ¿no? Pero era católico. Es posible que haya un alma, pero está tan unida al cuerpo que lo que afecta al cuerpo afecta al alma y viceversa, ¿no? Y que entonces no se puede concebir al ser humano de una manera, desde el punto de vista antropológico, tan separada como lo estaba haciendo la tradición teológica medieval, ¿no? Bueno, pues este proyecto que tiene él de conocerse a sí mismo le vincula con las filosofías de la antigüedad, y más concretamente con Sócrates, ¿no? Cuya máxima conócete a ti mismo, digamos, es una de las más conocidas, ¿no? Es decir, un proyecto que busca conocer o saber qué es la condición humana, ¿no? A la manera de una tentativa. No hay que olvidar todo el rato que estamos hablando de los ensayos, y un ensayo es eso, una prueba, una tentativa, un intento de conocer, ¿no? Esta inspiración en las filosofías de la antigüedad le viene de Sócrates, ¿no? Él es antiplatónico, por excelencia, es decir, no cree en los sistemas filosóficos y desde luego no cree, ya lo acabo de decir, en una concepción del mundo dividida en dos ámbitos, ¿no? En un ámbito de las esencias, de las ideas, de los espíritus, de lo inteligible, y el otro ámbito de lo material, ¿no? Él no puede seguir a Platón porque no cree que el pensamiento y la filosofía deba considerar en hablar sobre mundos que no existen, ¿no? Y sin embargo la figura de Sócrates le interesa muchísimo, ¿no? Puesto que Sócrates es el inspirador de este conocerse a sí mismo, ¿no? También hay una inspiración cínica en su pensamiento, cínica entendámoslo en el sentido en que lo estamos tratando aquí, del estoicismo, del epicureísmo y del escepticismo, ¿no? Es decir, él bebe de las fuentes antiguas, ¿no? Hay constantes citas antiguas en su obra, ¿no? Hace un elogio de la vida sencilla y del uso de los placeres, esto es muy epicúreo, ya ha salido en la filosofía y sus cosas más de una vez, ¿no? Rechaza todo lo que es, como acabo de decir, el pensamiento especulativo, ¿no? La metafísica. ¿Qué es lo que quiere? Llegar a un conocimiento práctico, es decir, ¿qué hay que hacer para llevar esta vida sencilla, hacer este uso de los placeres, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber hacer? Más que especular sobre las esencias y sobre la metafísica, ¿no? Y sobre todo confiando en la naturaleza, sin separarse y entender al ser humano como algo que está completamente separado de la naturaleza, ¿no? Esto es muy, muy contemporáneo, ¿no? En suma sería eso, bueno, esa vida feliz y un saber de tipo alegre, ¿no? Más que un saber pesado como era el de la metafísica, la filosofía medieval, ¿no? Es curioso, pero él no escribe los ensayos, los dicta. Digamos que tiene un escriba cuya identidad se desconoce, al cual le habla. ¿De acuerdo? Y esto se vincula también con la tradición socrática, es decir, con la tradición de la oralidad socrática, ¿no? Y todo queda recogido, ¿no? Aunque luego él interviene y hace anotaciones en estos dictados, ¿no? No quita casi nada. O sea, prefiere la palabra hablada, que siempre es mucho más imperfecta que la palabra escrita, pero precisamente porque en esa imperfección hay un fragmento y hay una tentativa de intentar llegar a algún lugar del pensamiento al que se quiere llegar, ¿no? Y esto es curioso porque contrasta mucho con los tratados filosóficos escolásticos que seguían Aristóteles, ¿no? Y que tenían esa característica, ¿no? Como decía antes, sin embargo, pese a ser epicúreo, es cristiano y es católico, ¿no? Él defiende o habla de su propio pensamiento religioso como de un catolicismo moderado, ¿no? Hay que pensar que vive en una época de conflictos entre católicos y protestantes, ¿no? Las guerras de religión, ¿no? Y él ve todo eso con bastante pena, es decir, ver cómo el ser humano por cuestiones religiosas está llevando a unos límites pues de violencia extremos, ¿no? Sin embargo, de lo que no acepta el cristianismo es el ideal ascético, el ideal de la renuncia, del amor, mortificación del cuerpo, de la espera de la vida en el más allá y del rechazo de la vida en este mundo, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque defiende un uso sensato de los placeres y un uso de la corporalidad, ¿no? Es moderno también desde el punto de vista antropológico por lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, el hombre es autónomo, la razón del hombre es autónoma y no depende de las tutelas de la fe, ¿no? Él, como católico, llevó los ensayos a Roma a ser sometidos por la censura papal, los presentó al Papa y a la comisión censora, ¿no? Se los devolvieron al de unos meses con algunas correcciones generales, ¿no? Que él no aceptó, es decir, cumplió como católico o la obligación, como intelectual católico, con la obligación de someter su obra a la Iglesia, ¿no? Pero luego nunca incluyó las sugerencias que le habían hecho, ¿no? Y por acabar con su pensamiento filosófico desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, ¿no? Desde la epistemología, pues hay que decir que es un sensualista. Confía en la experiencia, no podía ser de otro modo, ¿no? Confía en los sentidos, ¿no? Y niega la posibilidad de que la razón elabore locuraciones abstractas y llegue a un conocimiento del mundo basado en las ideas o en las esencias, ¿no? Algo que es muy platónico, ¿no? Pues en el Renacimiento nos quedamos con Michel de Montaigne y, bueno, en torno a qué, a casi 1600 ya. Sí, estamos en el siglo XVI, finalizando el siglo XVI y entrando en el siglo XVII, y lo siguiente de lo que hablaremos será un periodo muy importante, que es el periodo de la Ilustración, ¿no? Pues dentro de un mes aquí, en la Ilustración, nos encontraremos. Muchas gracias, Anteca. Un saludo. Un saludo, bye.